8 de la mañana, 6 minutos, me vuelve loco, esto sin luz, ¿eh? Ah, está bien, es que tengo que mirar el reflejo en la ventana de allá. Ajá. Muy bien, bueno. Lo que pasa es que me da el sol en la cara acá. ¿Entiendes? Bueno, sí, porque se ha quemado el foquito ahí. Ahora le vamos a poner uno nuevo. ¿Usted sabe cambiar focos? Algo. ¿Algo? Algo, sí, bueno, sí, me manejo bien con la electricidad. ¿Sí? Sí. No soy malo. El otro día cambié un foco del auto. Ah, cambió un foco del auto. Sí. Mire qué hazaña, ¿no? Para mí es un logro. Bueno, con razón lo suyo del tenis. Claro, tal cual. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Jorge, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, vamos a anticipar, porque veo que tenés mucha información. Anticipar lo que se viene el fin de semana, seguramente, en materia de información de tenis en la ciudad de La Barría. Bueno, Jorge, se realizará durante el fin de semana un torneo abierto para las categorías libres en las canchas del Club San Martín de Sierras Vallas, que contará con la organización de los profesores José Armendano y Marcelo Garizoaín. Estará dividido en tres categorías: A, para jugadores de segunda e intermedia; B, para tenistas de tercera y cuarta; y C, para jugadores de quinta y principiantes. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se pueden realizar completando el formulario que ofrece holatenis.com o también a los teléfonos 1560-3417 del profesor Armendano o 1559-1307 del profesor Garizoaín. Organizado por el grupo de profesores de nuestra ciudad, los días 17 y 18 de septiembre se jugará en las canchas de los clubes Racing, Estudiantes, Loma Negra y Ferro el segundo circuito de singles para menores, correspondiente al segundo semestre del año, que otorgará puntaje para el ranking. Tenistas de los clubes locales y de la región de entre 10 y 16 años participarán del torneo en busca de sumar puntos para el ranking y adquirir experiencia para futuros torneos de mayor jerarquía. También el fin de semana se realizará el primer torneo regional abierto para jugadores no federados, que tendrá lugar en el Uncas Rugby Club de la ciudad de Tandil. Se jugará en todas las categorías para damas y varones menores y en varones para mayores de 18 años. Este tipo de torneos, organizado por la Federación de Tenis del Centro, podrán competir todos los jugadores que no tengan ningún tipo de ranking, ya sea nacional, internacional o profesional. El valor de la inscripción es para los jugadores menores de 70 pesos y para los mayores de 100 pesos. Ahora vamos a hablar de la Copa Davis. Sigue siendo un interrogante si el serbio Novak Djokovic llegará en condiciones el viernes para el primer enfrentamiento en el duelo frente a Argentina. En el sorteo de la serie, que se realizará hoy, se desvelará el misterio. El actual número uno del mundo disputó el lunes la final del Abierto de Estados Unidos frente al español Rafael Nadal y permaneció en Nueva York para cumplir con algunos compromisos de protocolo para el ganador del certamen, y aún no arribó a Belgrado, por lo que tomó fuerza la posibilidad de que los representantes serbios en la primera jornada de semifinales sean Víctor Troicki y Janko Tipsarevic. Por el lado argentino está más que claro que Juan Martín del Potro y David Nalbandian serán el primer y segundo singlista respectivamente. En dobles, el equipo serbio estaría conformado por Djokovic, que llegaría para el sábado, y Nenad Simoncic, mientras que el equipo argentino sería representado por Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco. Bien, muy bien. Muchas bueno, gracias. Jorge, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Nos encontramos el próximo martes. Nos encontramos el martes. Para mañana, ajá, a usted que le gusta, en Mojo. Sí. 23:30 horas, ajá, tres Adonis. Ajá, los chicos que estuvieron en la fiesta de Infoeme. Sí, que van a hacer temas de YouTube y de Soda Stereo y además temas propios. Ajá, bueno, consideré la invitación y bueno, por ahí voy. Invitado. Muchas gracias. Usted y la audiencia también, para que vaya a hacer una vueltita por Mojo mañana por la noche. Así es. Bueno, buen fin de semana, Jorge. Bueno, Jorge, gracias. Igualmente para vos, que tengas buen fin de semana. Nos vemos el martes con toda la información de tenis en línea por la 90.